cada martes a las 7:30 de la tarde, Hablando de Laredo, un espacio en el que tratamos toda la actualidad política local. Hablando de Laredo, cada semana, los partidos de la Corporación Municipal Pejina nos ofrecen su opinión sobre el día a día en la política de nuestra villa. Hablando de Laredo, los martes a las 7:30 de la tarde, a través del 107.9, con repetición los domingos a las 11 de la mañana. Y escúchanos también en www.radiolaredo.com. En el programa Hablando de Laredo, en Radio Laredo, tenemos hoy a las dos concejalas de Sí se puede Laredo con nosotros, a su portavoz, a Carmen García. Bienvenida, Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también a Delia Melero, edil de Sí se puede Laredo, que también está con nosotros esta tarde en este programa y que, bueno, pues va a compartir su tiempo esta media hora con nosotros. Adelia. Hola, buenas tardes. Ambas bienvenidas. Pues en este primer tiempo de este año de Sí se puede Laredo, bueno, quieren plantearnos un montón de temas, así que prácticamente vamos a entrar casi de lleno en la cuestión tras ese periodo navideño que nos ha tenido en un impasse en este programa también y que hemos retomado la pasada semana. Bueno, pues hay muchos asuntos que nos quieren plantear nuestras invitadas esta tarde de Sí se puede Laredo y creo que en primer lugar, quiere intervenir en mayor proporción a Delia por diversos asuntos que nos quiere plantear, como por ejemplo, asuntos que se han tratado en cuanto a la celebración de los plenos, las comisiones informativas y demás, Adelia. Sí, bueno, buenas tardes. Sí, queríamos plantear un poco lo que es el funcionamiento de la Corporación Municipal. Sí se puede, Laredo, llevamos ya 7 meses formando parte de esta Corporación Municipal y pues estamos viendo que no es necesario que tanto los plenos como las comisiones informativas se hagan una vez al mes. Lo defendimos al comienzo de este mandato y defendimos que se celebraran cada 2 meses y el tiempo nos está dando la razón. Porque en cuanto a los plenos, se han celebrado 8, sí, desde entonces, y solo 2 se han hecho en la fecha programada, el último jueves de cada mes. El equipo de gobierno apura las fechas porque en realidad si realmente miramos el orden del día de cada pleno, apenas tiene contenido político. Son plenos donde se ha debatido durante mucho tiempo mociones que presentamos los diversos grupos políticos, planteamos también muchas preguntas y realmente se tratan pocos asuntos de gobierno. Por esta falta de contenido político seguimos pensando que es un gasto innecesario hacer plenos todos los meses. Lo mismo sucede con las comisiones informativas, porque también se convocan en los tiempos justos o simplemente no se convocan. Hay comisiones que no se convocan. Además pensamos que si las comisiones informativas fueran cada 2 meses, los grupos políticos tendríamos mucho más tiempo para trabajar sobre las propuestas que nos hiciera el equipo de gobierno e incluso también podríamos cambiar el funcionamiento de estas comisiones. Comisiones informativas, que sí. También se celebran aproximadamente sí, sí. Cada mes. Aproximadamente cada mes, sí, pero que apuran. Quedamos al principio en unas fechas y resulta que o se retrasan o no se hacen. Por eso yo creo que es mejor que, pensamos que Sí se puede, Laredo siempre ha pensado que es mejor cada 2 meses. Incluso el funcionamiento cambiaría porque podríamos ir trabajando todos los temas que van surgiendo a lo largo de 2 meses, vamos tomando postura, vamos trabajando sobre y elaborando distintos distintas propuestas. Así las comisiones informativas tendrían muchísimo más sentido. Además, la forma de trabajar de vuestro propio nosotros grupo, es que trabajamos así, claro. Sí, precisaría entonces, quizá más tiempo de... Más tiempo y más reflexión también, no cubrir un expediente de que tenemos una comisión corriendo deprisa y estamos allí. Lo digo porque habitualmente celebráis asambleas y demás previas a los plenos y a este tipo de reuniones. Ahí, por ejemplo, dos temas que no hemos tratado. Uno ha sido uno de fomento del empleo, que se publicó una orden el 30 de diciembre en la que el gobierno publicaba una serie de subvenciones para fomento del empleo. Pues bueno, el equipo de gobierno ha decidido hacerlo solo, no nos ha tenido en cuenta, no nos hemos reunido. Y ayer, ¿no, Carmen? Ayer ha presentado al límite del tiempo sus propuestas. Son propuestas de las que no vamos a hablar y hablaremos en su momento. Creo que era un asunto que presentaba Carmen en el turno de preguntas en el último en el pleno, el pasado 4 de enero pleno, también, sobre esta cuestión, ¿no? También. Y entonces, pues bueno, ellos lo han decidido y hablaremos. De momento, bueno, pues no están presentadas. Cuando estén presentadas ya hablaremos en otra ocasión. Sí, se habrán presentado hoy. Sí, se habrán presentado hoy, pero bueno, vamos a esperar. El otro tema es que tampoco teníamos conocimiento y fue así en dos días antes del pleno, fue la deuda que una empresa tenía con el ayuntamiento. De este tema nos enteramos, yo creo, Carmen, fue dos días antes o tres, sí, que apareció que convocaron un convenio, una comisión de Hacienda, sí. Y un convenio, nosotros leímos qué es esto, nos entregaron y tuvimos que leer, medio entender, informarnos, solo en parte, en un par de días. Este asunto, que es el segundo, que es el convenio, en el que así me gustaría un poco explicar nuestra postura con respecto a este convenio. ¿El convenio, el tema Proinasa? Sí, el tema Proinasa. Se debatió, lo llevó el equipo de gobierno el 20 de noviembre del 2015. Y este convenio se aprobó con los votos del PSOE, el PP y el PRC, un convenio que se establece entre el Ayuntamiento y Promociones Inmobiliarias NATES, Proinasa. Con este convenio lo que se quiere es saldar una deuda que esta empresa Proinasa tiene con el ayuntamiento. La deuda asciende a 2 millones de euros y cuando digo ayuntamiento quiero decir a todos los vecinos, porque los vecinos de Laredo somos ayuntamiento, es decir, debe 2 millones de euros. Esta deuda viene de 1987, es decir, se hizo en 1987, se aprobó en mayo, en pleno, una permuta entre una parcela en el puerto de Laredo por otra parcela en el Puntal, que esta empresa Proinasa después construyó el hotel Playamar, me parece que es. Bueno, se construyó, entonces se recurrió. Creo que fueron 10 concejales de entonces, de 1980, recurrieron y ha estado en trámite de juicios hasta que por fin el Tribunal Supremo en el año 2008 declaró ilegal esa permuta y le obligó a pagarnos, y digo a pagarnos, 2 millones. Entonces, como estos 2 millones de euros desde 2008 no se han pagado, se ha establecido un convenio. Entonces, ¿qué es este convenio? ¿En qué consiste el convenio que han aprobado? Pues bueno, en concreto vamos a adquirir terrenos de la Puebla Vieja. Terrenos en la Puebla Vieja, que por supuesto es de esta empresa, de Proinasa, y que han valorado justamente en esos 2 millones de euros. ¿Y qué terrenos vamos a adquirir? Pues bueno, para situarnos todos en el espacio. Están en una manzana, terrenos y bueno, ya veremos, no tanto terreno también. Están entre la Plaza Cachupín, la calle San Francisco, la calle Fuente Fresnedo, que es donde está el ambulatorio, y la Plaza de la Constitución. Toda esa manzana, como muy bien sabemos todos los de Laredo, dentro hay un montón de parcelas que están, un espacio muy, muy degradado. Ese espacio interior se llama Unidad de Ejecución 6, según el Plan Especial de la Puebla Vieja. Entonces, ese plan especial de la Puebla Vieja dice que el ayuntamiento tiene que hacerse con las parcelas interiores, es decir, estoy hablando de almacenes, de industrias absolutamente degradadas, porque lo que se pretende hacer es una plaza pública. Bien. Entonces, estamos en un terreno, estamos en este espacio y este convenio lo que plantea es adquirir, sí, dos parcelas en el interior de esta unidad de ejecución, pero es una nave industrial y terreno de 178 metros cuadrados por las que han valorado en 205.654 euros, es decir, a 1.153 euros el metro cuadrado. También dentro del interior de este espacio, un almacén de 389 metros cuadrados que han valorado en 430.815 euros, es decir, 1.107,49 euros metro cuadrado. Bueno, las valoraciones ya hablaremos de ellas luego al final. Pero lo más sorprendente de este convenio es que también adquirimos no solo estas parcelas, sino una que está fuera de esa unidad de ejecución y que en el plan especial de la Puebla Vieja no tenemos por qué adquirirla. Esta parcela en concreto está en plaza, esto sí que voy a decir, no está en Cachupín 11, al lado de la Ferretería de Europa. La Ferretería Europa. Justo ese solar que hay ahí. Hizo un graffiti. Bueno, pues ese solar, esa parcela, que son 255 metros cuadrados, lo han valorado en 821.527 euros. 225 metros. Por supuesto, es de Proinasa, que la adquirió, la compró en mayo del 2008. Qué casualidad. No, perdón. Pidió licencia de obra en mayo de 2008 y la compró en el 2009. Justo, qué casualidad, curioso, nada más, después de la sentencia del Tribunal Superior en 2008, pide esa licencia de obra y luego compra esa parcela. Curioso. Bueno, vamos a dejarlo que en curioso. Digamos que coinciden las fechas, ¿no? Después nos dicen, también ese convenio, nos dicen que va a ser para hacer viviendas de alquiler social, 12. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿a qué precio? Si de entrada ya nos cuesta más de 70.000 euros el suelo de cada vivienda. ¿Qué viviendas sociales vamos a hacer ahí? ¿A qué promotor nos va a comprar eso? El precio de la vivienda sería bastante elevado, ¿no? Para una vivienda social, digo. Después también nos dicen que tenemos que adquirirla porque si construye Proinasa, que está, pues nos va a pedir una responsabilidad patrimonial porque para construir ahí tenemos que hacer primero con esas parcelas interiores y entonces, bueno, pues va a ir contra nosotros y va a pedir responsabilidad patrimonial. Pues bueno, tampoco es cierto. Porque hay una sentencia firme que dice que no tenemos que pagar. La sentencia firme es del 18 de julio del 2013. Que no tendría que pagar el Ayuntamiento no de Lleida. No tiene. Hay una sentencia firme porque hay un recurso, lo pidió otra vez, recurrieron. Y en el 2013 sentencia firme de que no hay que ver. Bueno, esto en cuanto a esta parcela. Pero no solo compramos esta parcela. Es que compramos también un local comercial que también está fuera de esa unidad de ejecución 6. El local comercial está en la Plaza Constitución 12. Es un edificio estrechito que hay enfrente del antiguo. No sé si os hacéis a la idea. Tienen dos portales así y luego hay un solar al lado, pues ese edificio. Luego al lado la puerta es ese local. Ese local, que está fuera, por supuesto, de la unidad de ejecución 6, son 121 metros cuadrados más 410 metros cuadrados de terreno anejo. Está valorado en 473.697,60 euros. Es decir, a 3.914 euros el metro cuadrado. Mira, castellana. El terreno anejo, ese que hablan, es de. Pone en el convenio, está escrito que es de uso y disfrute y creemos que corresponde a la comunidad de propietarios. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿por qué tenemos que adquirir un local comercial que está fuera de la unidad de ejecución 6? ¿Necesita el ayuntamiento local comercial y a ese precio? Y yo pregunto, ¿algún vecino que haya comprado un local por esa zona lo ha pagado a casi a 4.000 euros en el metro cuadrado? Me gustaría que viniera alguien y me dijera, pues sí, yo he pagado eso. Es decir, que el dinero que viene de nuestros impuestos se puede malgastar. Si fuera suyo, realmente hubieran firmado ese convenio, también nos preguntamos. Pero claro, con el dinero público se hacen negocios fácilmente. Entonces, nosotros pensamos que este es un mal convenio para los intereses de los vecinos. Además, es un convenio que puede llegar a ser ilegal. Es decir, porque es que adquirimos dos parcelas que están fuera de la unidad de ejecución 6. Y es sentar además un precedente. Compramos un local. ¿Por qué? Pero bueno, es que además, hemos visto que para llegar hasta aquí han tenido que modificar puntualmente en el año 2009 el Plan Especial de la Puebla Vieja. Una modificación que es prácticamente a medida para los intereses de Proinasa. Y también se han hecho modificaciones en la parcelación interior de la manzana. Y también pensamos que para adecuar bastante la parcelación al convenio. Se han incluido una nueva terminología como colindante, anejo, que se utiliza convenientemente también en el acuerdo. Vamos, que no han dado puntadas sin hilo. Yo creo que están muy bien asesorados y han ido poquito a poco. Pero también en este convenio hemos visto que falta una memoria que justifique la necesidad o el fin de lo que adquirimos. ¿Para qué lo queremos? Que el Ayuntamiento de Laredo justificase esa adquisición por algún motivo, ¿no? Luego, una tasación que hay con estudio de mercado. Un informe de intervención, que tampoco hay. Y luego, una valoración actualizada. La valoración que existe ahora está caducada. Y tiene que estar, bueno, es nada más si alguien se dedica a comprar o ha comprado hace poco, simplemente escuchando esto, me imagino que en plena crisis, después de estallar una burbuja inmobiliaria, no le cuadre los datos. Nosotros lo dejamos ahí. Entonces, que realmente nosotros, ante todos estos hechos, si se puede, Laredo, en lo que fue en el pleno, votamos en contra. No sabíamos tanto y seguimos buscando todavía. Pero toda esta investigación la habéis realizado a posteriori, ¿no? Lo leímos y vimos, vamos, fuimos un poquito y dijimos que, bueno, que esto no, simplemente ya viendo las valoraciones, y dijimos no, o sea, no, en principio vamos a decir que no. Pero seguimos estudiando y hemos interpuesto un recurso de reposición contra este convenio. Uh-huh. Y con este recurso lo que solicitamos es que se declare nula la decisión que se aprobó por PSOE, por el PSOE, el PP y el PRC, y que no se firme este convenio. Hay que decir también que este convenio comenzó con el PRC en el año 2009, como muy bien dijo, además lo dijo así Pedro en el pleno, y luego lo continuó el PP en el año 2013. Sí, y quiero puntualizar que el PP lo que hizo, no sabemos hasta qué punto, dijo que si se llevase a cabo el convenio, lo que se hacía era paralizar los intereses de toda esta deuda, desde el año 2013, con carácter retroactivo. No tenía que pagar. O sea, una barbaridad enorme, enorme. Sí, sí. Y se ha terminado ahora en el 2015. Es decir, no sé, es algo que a lo mejor podemos entender el interés del PSOE, porque bueno, se generó allá en el año 87 con un alcalde socialista, podemos entender, pero no llegamos a entender el por qué un convenio tan lesivo para los intereses. ¿Qué posibilidades tiene, según vuestra información, perdona Adelia, qué posibilidades tiene ese recurso de reposición? Estamos esperando yo creo que es un mes, va a cumplir el mes para que nos contesten. O sea, que en breve os contestaría, ¿no? Sí, yo creo que en breve nos tienen que contestar, nos dirán si se reafirman o no y si siguen adelante en la firma de este convenio, pero yo creo que los vecinos tienen que saberlo. Porque es dinero de todos, es el dinero que nosotros pagamos religiosamente con nuestros impuestos. Y sobre todo que cualquier vecino que tiene una deuda con la ley de ayuntamiento, claro, se le hace los consecutivos avisos, se le hace los intereses de apremio y demás, y al final lo que se procede es a un embargo de sus bienes y no paga. Claro. Entonces no se entiende por qué hay un trato de favor. Sí, sí. Algunos aquí, vecinos. Aquí es lo que no entendemos, Esto es un poco como el que debe 100.000 pesetas, o sea, 100.000 euros, puede tener un pequeño problema, el que debe medio millón no tanto, el que tiene 2 millones no tiene ninguno, porque encima tiene la sartén por el mango y hace lo que él dice, claro, se hace lo que él dice. Esa es la sensación que hemos algunos llevado. Algunos vecinos nos este han convenio. Dicho ya, dicen, no, pero si es que a mí casi me embargan porque resulta que hubo una confusión y... Por una deuda por muy una pequeña deuda de algún pago, y, ¿no?, de algún servicio. Y bueno, pues yo creo que nosotros cuando dijimos que entrábamos en el ayuntamiento, y vamos a ser los ojos y la voz de los vecinos, y creo que tenemos que cumplir con ello. Uh-huh. Tenemos que cumplir, y por eso, pues bueno, independiente, además que nosotros no estamos de acuerdo, si se puede, Laredo no está de acuerdo en lo que pensamos que es malgastar, porque nos hipoteca futuras inversiones. Es que son 2 millones de euros y estamos muy necesitados de dinero. Uh-huh. Entonces, como grupo de vecinos, como grupo municipal, estamos. Y luego, por otra parte, aquellos vecinos que o no nos apoyaron o bueno, tienen que sí, también yo creo que deben enterarse de lo que de realmente en qué consiste este convenio. Bueno, pues pendientes del resultado de ese recurso de reposición que vosotros habéis interpuesto hace aproximadamente un mes, más o menos sería ya la fecha en estos días de que recibieseis esa contestación pertinente que nos decía pues la edil de Si se puede Laredo, Adelia Melero. Nos decían también nuestras interlocutoras hoy que querían hablar de los presupuestos. Bueno, pues estamos a principios de año sin presupuesto nuevo todavía, pero ese tema creo que quiere dedicarle unos minutos, Carmen. Eso es. Bueno, primero, antes de empezar a presupuestos, a la parte dura de la económica, pero en realidad es la importante, porque nosotros seguimos insistiendo que como representantes del ayuntamiento no somos nada más que gestores de esos impuestos y esos dineros que pone todo contribuyente en el ayuntamiento, y que hay que saber de dónde salen y dónde va cada euro, y seguiremos insistiendo en cada momento. Pero antes de empezar con esa parte y explicar, lo que quisiera decir es que todo este lo que ha explicado mi compañera de Provinasa y demás. Hace 2 domingos hemos salido a la calle, que hemos sacado nuestro boletín informativo para que se llama Os Seguimos Informando, que tenemos la intención de sacarlo cada 6 meses, aunque nos cuesta mucho trabajo, lleva mucho trabajo hacer la síntesis de todo este trabajo y demás, pero ahí desde luego el TEPA de Proinasa se ha hecho un trabajo estupendo para resumir y para que los vecinos lo entiendan y que todo el mundo pueda acceder si quiere al blog de Si se puede Laredo, donde está todo colgado completo. Y incluso concertar cita con nosotros, que nosotros explicamos, no tenemos ningún problema, nos pueden llamar y nosotros les explicamos lo que había colaboradores vuestros por la calle repartiendo esos boletines entre las personas que estaban por Laredo ese eso día. Eso es. Y se puede acceder a vuestro blog, a vuestra Es. Incluso hay algunos ejemplares todavía si alguien nos quiere, quiere pedir. Entonces, bueno, pues dejando eso ahí puntualizado, pues eso, presupuestos 2016. Hemos entrado en el 2015. En el 2015 se produjo el cambio de mandato. Estábamos trabajando hasta el 31 de diciembre con los presupuestos del 2015, porque son los que estaban aprobados, que por cierto eran prorrogados de años anteriores. Llevábamos 3 años con los presupuestos prorrogados, que es por una parte entendible porque el equipo de gobierno era el mismo, con lo cual si las políticas eran las mismas, pues seguramente que la visión era la misma. Hasta ahí se entendía que hasta 31 de diciembre nuestros presupuestos fuesen los mismos. Lo que no entendemos es empezar el enero del 2016 con otro equipo de gobierno, para nosotros diametralmente opuesto políticamente al que había, y que empecemos con los mismos presupuestos a trabajar. No lo entendemos. En el último pleno tú planteabas esa cuestión, ¿no? De que el cambio de ejercicio suponía también un reciente cambio en el gobierno municipal. Eso es. Muy diferente al gobierno municipal anterior, ¿no? A la anterior legislatura. Eso. Entonces, si todos entendemos, y yo creo que todos entendemos que el presupuesto es el que fija la política municipal, porque es donde se reparte ese dinero de los contribuyentes, a ver cuáles son las prioridades de cada grupo municipal a la hora de gobernar, pues no entendemos que no haya sido una prioridad para el equipo de gobierno tener ese presupuesto preparado para que esté aprobado antes del 1 de enero del 2016. No lo entendemos. Sí que es verdad que ellos en noviembre nos dieron su borrador, un borrador inicial donde había 3 partidas modificadas, que nos pareció bastante escaso, que solamente variaran 3 partidas. Luego sí que es verdad que a primeros de diciembre nos dieron otra modificación de su borrador, donde habían explicado y habían metido alguna partida más, pero aún así insuficiente. Y hasta ayer que es cuando el equipo de gobierno se ha empezado a reunir con los distintos portavoces para explicar su borrador y por qué es de esos números, porque los números son números, pero necesitan todos una explicación, el por qué suben y por qué bajan, pues empezar a trabajar ya con presupuestos. Nosotros, desde luego, ahora os voy a explicar un poquito nuestra visión general de los presupuestos. Lo que Si se puede Laredo le ha dicho a la representante del equipo de gobierno en este caso es que este es un tema tan importante que tenemos que ser capaces y ellos son los que tienen que tener la capacidad de convocatoria, de sentarnos todos los grupos políticos en reuniones no remuneradas, que no hace falta que nos paguen comisiones informativas para empezar a trabajar, y que se trabajen los presupuestos las veces que, con las reuniones que haga falta, porque este es el pilar del trabajo del ayuntamiento. Y una vez que esté más o menos consensuado o visto a dónde lleva esto, es cuando se tiene que hacer la comisión informativa para llevarlo a pleno. Previa a pleno, ¿no? Eso es, eso es. Esa es nuestra visión de cómo se tiene que trabajar en el ayuntamiento en todos los asuntos que requieren importancia, pues como todo lo que ha dicho Adelia, hay asuntos que se necesita mucho trabajo, hay que mirar mucha información y demás, y siempre hay que trabajar con toda la información, y desde luego que, claro, cada uno podemos tener nuestro punto de vista, pero bien informados, argumentados, y luego dando nuestro punto de vista, y desde luego que cuando uno se sienta en una mesa de negociación, hay que saber pactar, hay que saber negociar, hay que saber ceder en lo que haya que ceder, pero con toda la información y todos en el mismo nivel. Esa es lo que quiero partir, que los presupuestos, si quieren que sean consensuados, habrá que sentarse por lo menos para que sean participativos. Bueno, pues en esta misma mesa donde están sentadas ahora las ediles de Si se puede Laredo, nos planteaba la pasada semana el portavoz de Izquierda Unida, se quejaba de falta de comunicación entre el equipo de gobierno municipal y los ediles de la oposición, o los portavoces o los grupos de la oposición. ¿Vosotros tenéis ese mismo problema en esta materia? No sé si en presupuestos o en el resto de materias municipales o... La tenemos en todas, porque no hay iniciativa del equipo de gobierno de reunión, de participación, de transparencia. Yo creo que un equipo de gobierno, por lo menos, qué menos de conocer la agenda política, tanto del alcalde como de los consejeros o del presidente de la comunidad, si vienen a visitarnos. El otro día alguien nos acusó de que no nos habíamos manifestado cuando vino Mazón a ver el puerto el otro día. Pues es que realmente nosotros nos enteramos que había venido Mazón por los medios de comunicación. En el ayuntamiento nadie nos enteró, no, nadie ni se informó, nadie sabía nada, o si lo sabían, callaron, tanto compañeros de la oposición como el equipo de gobierno. Nadie dijo nada, entonces es imposible con ese nivel de comunicación a nivel de concejales, no te digo ya a nivel de ciudadanos, que se pueda hacer algo de manera participativa. Sí, la información muchas veces vienen muy, muy ajustadas en el tiempo, pero resulta que tú ves cuando está fechada, y a lo mejor está hecha un informe técnico 2 o 3 meses antes. Y te la entregan pues 2 días, 3, 4 días antes de la comisión informativa. Por eso decíamos que hay que trabajar de otra forma, o sea, que hay que trabajar de otra manera, que esa información que ya está hecha, que esos informes técnicos que elaboran los técnicos municipales, en cuanto está hecho un informe técnico, nosotros tenemos que conocerlo. Porque luego tenemos que debatirlo en las comisiones informativas. Porque es que si no, las comisiones informativas carecen de valor, no tienen ningún sentido. Si llegas en 2 días, no puedes trabajar, no puedes presentar ninguna alternativa, porque no tienes tiempo. A esa discusión que se puede plantear en la comisión informativa sobre cualquier asunto. Propuestas, ¿no? A mirar, y entonces siempre es, y bueno, hay pues el tema de piscina, el tema de obras, de urbanismo, pues hay informes de los técnicos municipales que ha llegado a nuestras manos después de 1 mes o 2 meses de estar hecho el informe. Carmen, yo quiero aprovechar tu presencia aquí en el programa, en Hablando de Laredo, porque bueno, pues tenemos entendido que vas a estar presente en la reunión de Villas Marineras que se va a celebrar en Fitur esta misma semana, creo que es mañana. Mañana, sí, mañana miércoles. Mañana, como representante del Ayuntamiento de Laredo en esta reunión de Villas Marineras. Sí, ¿no? se me delegó esta misión en el primer pleno. Es un tema que yo conocía de antes y creo que puedo aportar, por eso accedí a ello. Villas Marineras, como no sé si todo el mundo sabe, está compuesto por 9 municipios que compartimos el mar Cantábrico, y bueno, pues la vida pesquera y marítima, y que hay ahora mismo hay de Galicia, Asturias y Cantabria. De Cantabria somos 3 municipios, que son San Vicente la Barquera, Santoña y nosotros. Y bueno, pues ahí mañana en Madrid, aprovechando que empieza Fitur, lo que se hace es celebrar la asamblea anual de Villas Marineras, aunque luego se hacen otras asambleas y otros grupos de trabajo de técnicos y de concejales, pues a nivel también de correo electrónico, que la verdad que está funcionando bastante bien el trabajo vía electrónica. técnica, por eso no entendemos que tarden tanto en llegar los informes del ayuntamiento cuando de otros sitios llegan tan pronto. Y bueno, pues lo que hacemos es la asamblea anual para valorar un poco los objetivos que tenemos marcados para el año 2016, que es un poco el que la página web que se va a poner en marcha funcione de manera activa, que sea activa para todos los municipios, el ver qué día se hace el Día de Vías Marineras, que este año le toca organizarlo a Llanes. Entregar también mañana a la una el premio a Carlos Herrera, que ya se le concedió hace dos años, pero no lo había entregado, porque a mi entender yo creo que Vías Marineras había estado un poco dormido, porque bueno, pues yo la primera asamblea lo que vi éramos bastante gente nueva, y lo que un poco la sensación de los que había anteriormente es que pues faltaba un poco el impulso de poner fechas, de organizar trabajo y demás, porque bueno, pues las asambleas se habían convertido un poco en una tormenta de ideas, que cada uno decía lo que se podía hacer pero no se decía ni cuándo ni cómo, que las ideas estaban pero faltaba consolidar el momento. Entonces, de bueno, pues ahora lo que se están haciendo es establecer calendarios, y yo no tengo ningún inconveniente cuando nos toque o en su momento venir un día y contar un poco cómo está el proyecto de Vías Marineras, decir la aplicación también de móvil que se está poniendo en marcha, eso es el poner, dar toda la información sobre ello, porque además es que creo que es como lo tenemos que hacer. Todo concejal que tenga una responsabilidad en el ayuntamiento tiene que dar toda la información necesaria, tanto a los concejales como al pueblo de Laredo, de lo que está haciendo. Entonces yo mañana vuelo a Madrid con Charo Losa, que es la concejal de Turismo y Festejos, creo que va también Jesús Anemeterio, va la responsable del gabinete de prensa, y creo que voy yo el jueves, como yo mañana tengo la reunión, que es lo que tengo que hacer, yo el jueves me vuelvo para acá y ellos se quedarán representando a Laredo pues en Fitur hasta el viernes, que es el día de Cantabria, que ya os habrán dicho esta mañana que no llevamos stand propio, que vamos dentro del stand de Cantabria, que me parece que es una decisión acertada. Y bueno, en Vías Marineras también pues estamos ahí representados, se va a hacer un spot publicitario, la verdad que a mí me ha gustado mucho cómo lo han enfocado, que va a estar en la Puerta del Sol puesto desde mañana hasta el domingo, pues pasando con otros anuncios destinados a Fitur. Y bueno, pues que creemos que es una forma más que hay que darle apoyo a este tipo de iniciativas, porque hacen posible que el turismo tenga... el turismo así de pequeñas localidades tenga fuerza y se pueda conocer y tener una proyección a nivel internacional, que igual de una manera aislada no podría ser. Entonces son iniciativas que creemos que hay que apoyar, y ahí desde luego con nuestro trabajo, mientras, siempre que nos lo permitan, y entendiendo que no somos equipo de gobierno y que somos meros trasladadores de información, pues lo haremos lo mejor posible. Tratando de unir fuerzas en materia de turismo con estos municipios, el de Laredo y el resto de los que forman Villas Marineras. Una cosita de presupuestos, simplemente, que no muy quiero breve, dejar... Carmen, por favor. Muy rapidito. Simplemente con el tema que hemos comentado de lo importante que es el empleo en este pueblo, nos hemos dado cuenta que en el borrador de presupuestos de la corporación actual, pues se han reducido las partidas pues casi prácticamente un 30%, tanto en fomento de empleo como en comercio y turismo. Nos sorprende que los factores que son el impulso económico del pueblo se han reducido las inversiones y se quiera vender y poner un buen papel con 10 millones vendiendo el sector 4 para meter en la Puebla Vieja. ¿Para qué? ¿Para comprar más ruinas mientras se nos queden las que tenemos? Lo dejamos pendiente para la próxima ocasión de Hablando de Laredo. Carmen García, Delia Melero, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.